Vamos a recibir en el comienzo de esta semana al profesor Pablo Romero, docente de filosofía. Hace tiempo no conversamos con él y la idea es reflexionar de cosas que están pasando en nuestro sistema educativo. Como les comentábamos más temprano, Pablo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Hernán. ¿Cómo andan? Bien. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de la palabra sobre, bueno, temas importantes. Sí, cómo no, un gusto recibirte nuevamente. Primero, actualizanos un poco en qué estás, Pablo, lo decíamos, profesor de filosofía, posgraduado como especialista en política y gestión de la educación, pero ¿dónde estás? Bueno, has escrito libros. ¿Dónde estás ejerciendo la docencia? Bueno, sigo en el ámbito de secundaria y a nivel universitario en el CLAE como docente de ética. Bien, bien. Bueno, Pablo, como hemos conversado en otras oportunidades contigo, a propósito de intentar reflexionar también desde las herramientas que da la filosofía, pero sumado a tu experiencia como docente, en fin, de estos hechos que han marcado, podríamos decir, estas últimas semanas en particular, de la aparición de estas como amenazas o avisos de hechos de violencia, se dice, bueno, cosas que vienen por las redes, que han venido desde el exterior, desde Argentina, que ya ha meritado actuaciones policiales que hablan de identificación de adolescentes que hicieron esto. ¿Qué te genera como primera reflexión todo esto? Bueno, primero preocupación, creo que como todos, lo vivimos desde diferentes lugares, ¿no? Como docentes, pero también como padres. Claro. Y creo que también, bueno, la sociedad en general por lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que, bueno, primero que vivimos, que refleja que de alguna manera vivimos en una sociedad del impulso, que los adolescentes es más marcado, ¿no? Es ese impulso más desde lo emocional que desde lo racional. Pero bueno, cuando uno prende nomás un informativo, ve la violencia en el tránsito, cómo se resuelven las diferencias de manera violenta, cómo en los hogares se vive también hechos de violencia, y creo que también estas cuestiones reflejan esa sociedad del impulso, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de los adolescentes, creo que se combinan otros componentes, ¿no? Estas cuestiones generan miedo, un efecto masivo con muy poco esfuerzo, ¿no? O sea, hay una búsqueda del impacto inmediato, ¿no? Un estudiante pinta en un baño, en un salón, una amenaza de tiroteo y logra paralizar las instituciones, es noticia, ¿no? Los medios, los políticos hablan de la situación, hay como una especie de poder momentáneo que logra incluso generar estatus de ese estudiante dentro de claro, lo que son escuelas o los liceos, ¿no? O sea, porque, bueno, en definitiva logra paralizar la institución, suspender las clases, y eso, uno que lo conoce desde adentro, sabe que también hay ahí una cuestión de una baja percepción del riesgo, ¿no? Porque no dimensiona las consecuencias legales ni las afectaciones emocionales que esto tiene, ¿no? Claro. Incluso en alguna de las pintadas se nombran alumnos, ¿no? Imagínate que vos como padre o algo aparezca tu hijo en una lista en la que dicen, bueno, vamos a tirotear a Mengano, a fulano. Y esto altera también, por supuesto, las rutinas hogareñas, padres que a veces, bueno, necesitan que sus hijos sean en el liceo porque trabajan, y o en algunos liceos incluso tienen comedor o becas, también al paralizarse la actividad también altera esa rutina, ¿no? Entonces, como decías, también tiene mucho que ver con ese efecto de imitación y contagio que, bueno, sucede primero por casos reales, ¿no? Muy recientes en Argentina, que se dieron tiroteos, sí, que no fueron solo desafíos virtuales, ¿no? Sí. Como se ha dado también en Argentina o en Chile, y justo por estos mismos días, ¿no? Estas amenazas no se han dado solo en Uruguay, sino en la región, y ha estado con las redes sociales como factor fundamental en esos desafíos virales, ¿no? Sí. A veces la primer tendencia así superficial que mucha gente puede surgir es decir, bueno, esto es una broma de gurises para que no haya clases y no hay que darle bolilla y hay que hacer dar las clases normalmente. Antes, años atrás, quizás era más conocido el recurso de llamar y decir que había una bomba, ¿no?, en el liceo. Ahora cobra estas características, pero se puede tener caer en el en la reacción de tener eso de relativizar, de decir, bueno, esto es una joda, una bandideada de gurises y dejarla por ahí, ¿no? Claro, es como aquello del pastor mentiroso, ¿no? Claro, claro. ¿Vos cómo haces? Porque, bueno, un día pasa, ¿eh? Y entonces vos decís, bueno, no le habíamos dado la trascendencia porque, bueno, se había viralizado y día tras día. Lo mismo pasaba con lo de las bombas, ¿no? Yo lo viví en muchos liceos donde, incluso en un momento, estando en el Liceo 23, llegó a pasar que todos los días de una semana teníamos la llamada, ¿no? Sí. Entonces, el primer día salimos todos del liceo, el segundo ya salimos al patio, el tercer día ya venían los bomberos como un trámite más y claro. Nada más. Quedábamos en clase esperando que hicieran una revisión muy por arriba, ¿no?, de la institución. Y eso otro que vos decís, que también me parece muy importante, esta cuestión de cuando se ubican a los estudiantes, te digan que era un chiste, que era una broma, ¿no? Sí. Que habla esto que también decíamos un poco al comienzo, ¿no?, que tiene que ver con esa banalización del mal, ¿no?, como una trivialización del efecto que generan, ¿no?, de la violencia que se desatan. Yo creo que además, cuando vos hablas con ellos después, ves que no dimensionan que es un delito que en definitiva termina activando protocolos policiales, que los padres, por supuesto, asustados, prefieren no mandar a sus hijos, ¿no?, porque la reacción a nivel de las autoridades ha sido, bueno, queda a criterio de los padres. Claro. Entonces, bueno, sí, yo también como padre, digamos, que pasa esto mismo que vos decís, bueno, pero qué pasa si un día sucede, ¿no? Uno empieza a trivializar, bueno, ya todos los días llaman, todos los días hacen un graffiti, entonces, con amenaza de tiroteo, tal, vos como padre preferís que tu hijo no vaya, ¿no? Entonces altera claro. totalmente el orden escolar, ¿no? Yo el otro día escuchaba al ministro Mahía que decía, bueno, esto comienza en el hogar, ¿no? O sea, hay que hablar en las casas con nuestros hijos. Bueno, eso yo creo que está bien, pero no puede tampoco lavarse las manos digamos la participación estatal en esta cuestión. Y lo digo de este lugar, ¿no? En muchos hogares no se da ese diálogo, no está presente. Las familias no se reúnen como antes en torno a una mesa o si están, se reúnen. Y está cada uno con su celular. Exacto, está cada uno con su aparatito. E incluso uno ve que sabe que hay en hogares que uno le manda un mensajito de uno a otro dentro de la misma casa por WhatsApp. O sea, hay una comunicación. Hablamos de la era de la comunicación y estamos muy incomunicados, ¿no? Sí. Muy desconectados desde lo emocional, de qué le pasa al otro. Eso. Con suerte, cuando no encontramos hogares en donde yo he estado al frente en el equipo de dirección de un liceo grande, y a veces cuando se generaban hechos de violencia y llamábamos a los padres a hablar, bueno, muchos padres, no todos, pero muchos, a veces incluso fomentaban la reacción violenta, ¿no? Bueno, mi hijo tiene que defenderse. Claro. Hay lógicas de violencia que se habilitan. Entonces, bueno, no se da de por sí la charla espontánea en los hogares, y ahí yo me pongo un poco paternalista, ¿no? Como parte del Estado, digamos, creo que tiene que haber una intervención fuerte a nivel territorial para trabajar, sobre todo en los focos que son ubicados como de conflicto, ¿no? Porque los gurises ya viven en situaciones a veces de violencia y que banalizan estas cuestiones o es parte de su vida cotidiana. Creo que ahí tiene que haber una fuerte intervención, ¿no? Sobre todo creo que la parte de la extensión universitaria, o sea, no tanto que vayamos los docentes o los profesores al territorio a trabajar con las familias, ¿no? Claro. Pero sí los asistentes sociales, los equipos de psicólogos, ¿no? O sea, los equipos multidisciplinarios que trabajen en la institución, pero que trabajen en el afuera con las familias también. Porque no está esa lógica de que la inclusión educativa comienza cuando atraviesan el portón educativo, ¿no? O sea, sucede mucho antes la verdadera inclusión, el trabajar la convivencia. Esto hay que tenerlo claro, de que la institución es receptora de la afuera. Puede modificar, por suerte, yo soy de los que creo que la educación justamente transforma al sujeto en una mejor persona, ¿no? No solo en alguien más inteligente, digamos, ¿no? Claro. Una mejor persona. Pero somos receptores de lo que sucede afuera. Claro. Vos decías por ahí al pasar, hablaste de un concepto que me parece que está bueno profundizar, que dijiste la sociedad del impulso, Pablo. ¿Por qué podemos hablar de una sociedad del impulso actualmente? Pues mencionabas también estas situaciones en el tránsito, ¿no? De un tipo que en una discusión con alguien de una moto saca un cuchillo y se lo hunde en el estómago, o el otro que se trepa y desmaya a piñazos a un chofer y después sale por la ventana. O sea, episodios que cada vez vemos escalar más, ¿no? Sí, sí. Yo te contestaría como en términos freudianos, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando Freud hablaba, ¿no? Del aparato psíquico, decía, bueno, tenemos el ello, el yo y el super yo, ¿no? Sí. Y el ello es esa parte primitiva, impulsiva, que todos tenemos, ¿no? La civilización, en todo caso, lo que hace o ha hecho es colocarnos esas reglas, esos modos de convivencia, de comportamiento, de censura, ¿no? También, de prohibiciones, que permiten que podamos convivir con el otro, ¿no? Eso creo que cada vez, o sea, las reglas morales, en definitiva, ¿no? Para la buena convivencia. Y esta cuestión del impulso tiene que ver mucho con actuar desde el ello, ¿no? Frente, por ejemplo, ¿no? De satisfacer demandas básicas, pero que uno las logra de alguna manera procesar racionalmente, ¿no? Yo tengo hambre y no tengo dinero, bueno, no me robo la comida de la cantina del liceo, ¿no? Porque sé que estoy afectando a ese trabajador, sé que está mal, que es un robo. Claro. me gusta una compañera de clase, no me le tiro arriba, encima, ¿no? Sé que estoy haciendo algo negativo. Que hay que convivir, ¿no? Tenemos otras maneras sutiles, en todo caso, de ver cómo conquistamos, cómo seducimos a esa compañera o compañero, ¿no? Uh-huh. Pero cada vez la sociedad vemos que actúa desde ese lugar que es el instintivo, ¿no? Ese primitivo que tenemos adentro, ¿no? O sea, es impulsivo. Claro. Creo yo que estamos viviendo una sociedad donde esa barrera del filtro, del filtro racional, del filtro de la convivencia, está en una zona muy baja, ¿no? Sí. O sea, hay una reacción de explosión inmediata. Uh-huh. Lo vemos en esta cuestión de tránsito, ¿no? Bueno, puedes discutir con alguien y bajar y apuñalarlo, como claro. El otro día un tipo se sube por la ventanilla del ómnibus y lo destroza a golpe al chofer y se vuelve a bajar por la ventana. Sí. O sea, son cosas que son gente adulta, ¿no? No podemos hablar acá de impulsividad adolescente, ¿no? También vemos los adolescentes que han construido grupos de WhatsApp en donde se llaman a encontrarse y a filmarse en peleas, ¿no? O sea, para viralizar golpizas entre ellos mismos, generando muchos me gusta en redes sociales, ¿no? Uh-huh. También tiene que ver con el impulso, ¿no? Nosotros hemos presenciado en las puertas de los liceos peleas donde los estudiantes que participan alrededor, en vez de separar, digamos, que es la regla de convivencia, digamos, sería ese super yo, ¿no? Hay una cuestión mínima de moralidad en decir, bueno, voy a separar para que no se lastimen, sin embargo, vemos que levantan el celular para filmar. Sí, claro. La cuestión de ser es aparecer en redes, incluso seas víctima o victimario, o quienes filman, lograr una viralización y que sus cuentas crezcan en seguidores, ¿no? Sí. Entonces todo esto habla de una no racionalidad, o sea, de un actuar desde el impulso. Los adultos también filman cuando ven hechos de violencia y eso, ¿no? De repente no se meten a separar o algo eso, sino que se dedican a filmar. La claro, mayoría. Lo vemos en la noticia, ¿no? Entrás a los portales y decís, bueno, acá está la filmación de tal, y son adultos, grabando toda esta situación, haciendo algún comentario arriba de la filmación. Pero hemos llegado a ese punto, ¿no? Y esto genera además, lo que hablábamos hoy, también un efecto de imitación y de contagio, ¿no? Después se dan situaciones similares y se empieza a actuar así por reflejo, ¿no? Y eso creo que tiene que ver además con, sobre todo los adolescentes, pero creo que quizás los adultos también lo estemos viviendo así, ¿no? Esto de filmar, de viralizar, ¿no? Hay como una desconexión con la realidad, ¿no? O sea, en estos casos que veíamos de las amenazas, está de desconexión entre la intención de hacer una broma y el efecto real, ¿no? Ese pánico colectivo que en definitiva terminan generando, y que es una desconexión también entre lo virtual y la vida real, ¿no? Uh-huh. Hay una confusión en eso. Vos ves algo, en redes circulan todas estas cosas como memes, como retos, como historias virales, y lo ven como algo del mundo digital, como si no tuviera un efecto real, ¿no? Como consecuencias virales. O sea, que termina movilizando a la policía, generando miedo auténtico, generando procesos de denuncia y procesos legales, ¿no? Claro. Hay como una subestimación del daño real, porque pareciera que se viviera en una burbuja de lo digital, ¿no? Uh-huh. Eso es complicado, ¿no? Porque hay como una desconexión con la realidad. A ver si tiene algo que ver en esto también, Pablo, hay que hacer una salvedad, según el otro día me lo comentaba una estudiante del IPA, de que cuando estamos hablando de adolescentes también estamos hablando de seres humanos que están en un proceso aún de conformación de su cerebro, ¿no? Ahí hay cuestiones neurológicas, físicas, que están incidiendo. Hay una parte del desarrollo de las características de los hemisferios de nuestro cerebro que aún no han madurado. Y otra cosa es en los adultos, que se supone que ya eso está conformado, ¿no? Bueno, después incide en lo que vos venís conversando, pero hay que hacer esa salvedad también cuando hablamos de adolescentes. Hay que hacerla, sí, porque la impulsividad de la que hablábamos, la impulsividad de la emoción por sobre la razón es característica del adolescente, digamos, por esta misma formación, ¿no? Claro. A nivel cerebral y a nivel como sujeto social, digamos, está aprendiendo a manejarse en términos sociales, uh-huh. ¿no? Es un sujeto en construcción, en el adulto ya no, pero en el adolescente sí. Por eso decía que también esa impulsividad adolescente refleja lo que vivimos en la sociedad de los adultos, no en esa sociedad del impulso, ¿no? Claro. O sea, no solo la cuestión de que se está construyendo, que esto es así, ¿no? A nivel biológico, tiene las características que acabas de marcar, sino que también se reflejan en los adultos, ¿no? Cuando uno mira alrededor, ve lo que hablábamos recién, ¿no? Uh-huh. La violencia transcurre cotidianamente, ¿no? O sea que también en esa construcción del adolescente no estamos favoreciendo mucho cómo perciben el mundo, el modo en que los adultos nos estamos comportando, ¿no? Claro. Porque te diría que los adultos estamos bastante adolescentizados, ¿no? Sí, en el peor de los sentidos. En este sentido que venimos hablando, ¿no? Claro. En el peor de los sentidos, claro. Tenemos un problema, porque también con los aparatitos, ¿no? Sí. Estamos más o menos iguales que nuestros hijos, ¿no? O cuando yo me genero un escándalo enorme, ver cuando de repente niños, casi bebé, a veces 2-3 años, le dan el chupete electrónico, ¿no? Sí, sí, sí. La madre o un padre le da el celular y ahí lo deja, ¿no? Cada vez más chicos pasa eso. Arreglate como puedas con lo que consumen y con lo que ven ahí, ¿no? Fijate situaciones que será un caso aislado este, pero de a poco uno se puede ir acostumbrando a que se den estas cosas. Yo no había leído, lo vi ahora cuando estábamos hojeando algunos temas para conversar contigo, que en el Liceo 2 de Pando ordenaron a partir del 23 de la semana pasada que los alumnos concurran sin mochilas para mejorar la seguridad y prevenir riesgos. Y les ordenan que lleven los útiles indispensables en la mano o en una bolsa transparente. Dicen que es una medida temporal, pero bueno, llegaron a determinar esto, ¿no? Bueno, pero convengamos que es triste, ¿no? Llegar a ese punto, o al punto de tener un patrullero en la puerta de las instituciones, ¿no? Como pasó durante varios días. Claro, o el extremo en Estados Unidos de que ya hacen mochilas con elemento antibalas, ¿no? Con material antibalas, por ejemplo. Claro, o sea, es un disparate, digo. Nosotros, digo, es una sociedad pequeña la nuestra, además, digamos, ¿no? Uno piensa que esto se tiene que resolver de otros modos, ¿no? Porque por más momentáneo que sea, lo que te decía, es muy triste ver que hayan patrulleros en las puertas de las instituciones, ¿no? Como cuando pasó hace unos meses atrás, a fin de año pasado, una ola de agresiones a maestras, ¿no? En donde también, aunque sea momentáneamente, se iba parchando con poner policías en las instituciones, ¿no? Y eso también es otro efecto que generan los adolescentes, ¿no? Cuando uno ve que su madre o su padre golpea al docente, ¿no? Pasó hace unos días también. Sí, ¿no? Sí, sí. Hace años que golpeó ferozmente a su maestra, ¿no? Horrible, sí. Es parte de lo que estamos viviendo, que ¿no? Los golpes por parte de estudiantes o de los propios padres a los docentes, ¿no? Entonces, digo, ahí tenemos toda una cuestión que no la podemos resolver. Está bien, desde lo punitivo, consecuencias tiene que tener, y también hay que tener protocolos, pero el protocolo no puede ser siempre a reacción, poniendo un patrullero en la puerta o diciendo a los estudiantes vayan con una bolsita transparente, con un lápiz, una goma y más nada para que no los roben o algo, ¿no? Nosotros creo que ahí hay que trabajar fuertemente en planes de prevención de la violencia. Yo insisto que si seguimos pensando que esto se soluciona solo en las instituciones educativas, estamos muy equivocados, ¿no? Claro. Esto es, las instituciones educativas son atravesadas por todos los hilos sociales. O sea, lo que sucede en el afuera. O sea, la violencia está allá adentro porque está afuera. Entonces, si nosotros no trabajamos con el afuera, seguiremos en estas situaciones repetidamente, ¿no? Hay que tener protocolos que sean preventivos, planes preventivos de la violencia. Y creo yo que hay que trabajar de manera permanente durante el año lectivo inicial con talleres, como si fuera una asignatura más, que tenga que ver con la convivencia y con la salud mental, ¿no? Porque también tenemos un montón de situaciones que estallan que tienen que ver también con la salud mental. O sea, tenemos muchos gurises en esa situación. Y esto no puede resolverse, como a veces se salda, con, bueno, hoy pasó esto, mañana no tenemos clase y pasado damos una charla entre estudiantes y padres y ahí queda hasta que vuelva a pasar. ¿No? O sea, no se resuelve con la charla de un rato en donde viene un equipo desde la NEP con psicólogos y habla un ratito y chao, se acabó. Eso no es ningún tipo de plan ni protocolo, digamos. Son partes momentáneas, como contaba vos, con la bolsita, ¿no? Sí. Eso, para ver en estos minutos finales, qué respuestas debe haber, respuestas profundas, ¿no? Dentro de lo que, de las condiciones en las que se está, para enfrentar seriamente esto, vos decías esto de talleres, el rol de la familia, que es una parte, pero también qué se hace desde el Estado como tal, en los gurises, en los alumnos, incluyendo esto otro que vos mencionabas, los ataques, las agresiones directas a docentes que se dan cada tanto en escuelas, en liceos, de alumnos y de padres o familiares. Uno piensa también en el rol que podrían tener los medios masivos de comunicación o el uso, sabiendo que, bueno, la televisión sigue siendo un elemento que pesa mucho en las casas y en la formación de buena parte de la opinión pública, ¿no? No hablamos de un informativo, de alguien, de una autoridad de la educación hablando dos minutos en un informativo, sino campañas de sensibilización o de atención como un elemento más, pero otras cosas que hay que hacer, Pablo. Exacto, sí, yo creo que es fundamental generar campañas públicas que tengan que ver con los medios. Bueno, estar ahora hablando de este tema, me parece, y desde este lugar, ¿no? Sí. Es importante, ¿no? Porque hay una responsabilidad social del comunicador, del medio, que ponga estos temas en debate, ¿no? Que quienes nos estén escuchando puedan, de alguna manera, generar un espacio de reflexión hacia las familias, en generar ese diálogo intergeneracional y también la reflexión sobre cómo nosotros como adultos estamos generando ese efecto de espejo, ¿no? Como reflejo de lo que después pasa con nuestros hijos, nuestros jóvenes en general, ¿no? Entonces ahí creo que primero del Estado tiene que haber, un poco lo que yo te decía antes, un protocolo muy marcado y una política pública a largo plazo que atienda las situaciones de violencia trabajando en los territorios familiares y trabajando en los territorios institucionales por medio de talleres, ¿no? Creo que juega un rol importante ministerios como el MIDES, la extensión universitaria en general, ¿no? El sistema educativo es bastante endogámico, a veces no abre las puertas, y yo creo que necesitamos que profesionales, también universitarios, participen en estas situaciones, porque en definitiva son situaciones que tienen un desarrollo social mucho más grande que el de la institución educativa, ¿no? Sí. Entonces, digo, necesitamos que la universidad participe, que otros actores participen, incluso también los comunicadores, ¿no? Puedan participar, que las instituciones estén de puertas abiertas para poder abordar esta cuestión que estamos viviendo, porque uno ve que se nos está yendo de las manos, ¿no? Cosas que antes parecían tan lejanas, que sucedían en otros países. Hoy nombrabas Estados Unidos, ¿no? Que los tiroteos son habituales, o que se golpearan a docentes, o que hubiera un fenómeno del sicariato que te llevó a mirar otro terreno, ¿no? Sí. O del narcotráfico, parecía tan de otros países. Y vos vas viendo que de a poquito esto ya está en Uruguay presente, ¿no? Entonces, esta sociedad tan homogénea, tan modelo para otros países, como una sociedad que resuelve pacíficamente sus situaciones, bueno, ya no es tal, ¿no? Claro. A veces tenemos como una autocomplacencia, ¿no? De creernos que seguimos siendo una excepcionalidad en el mundo, ¿no? Y bueno, y esto no lo estamos viendo, ¿no? Sí. creo que hay que tomar conciencia de que esto ya no es así y no podemos seguir actuando a reacción. O sea, que sucedan las cosas y después vemos qué hacemos para parchar un rato esa situación. Entonces, es momento de que socialmente todos actuemos para generar una política a largo plazo en donde el Estado participe fuertemente, pero la sociedad civil también, ¿no? Participe, ¿no? Porque ya, sí. Ya no es este otro Uruguay que añoramos, ¿no? Ya hay situaciones muy graves que se están dando y que tenemos que afrontarlas como tal, ¿no? Sí, hay condiciones que pueden incidir, por supuesto, vos algo mencionás, en lo material, de cómo viven, cómo han crecido esos niños, qué tipo de contención familiar tienen, qué tipo de herramientas de relacionamiento tienen que les fueron construidas desde su casa, desde su comunidad, digamos. Pero también están situaciones, porque convengamos que en muchos de esos hechos que llegan a la violencia, vos mencionabas algún caso de Argentina, según ha trascendido reciente, que fue un niño, un adolescente que entró a su liceo o colegio y agarró a balazos, y después se supo que era un caso de estos que se llaman de bullying, ¿no? De que había incluso videos firmados donde el niño está sentado en su banco con los brazos cubriendo su cara y varios niños burlándose de él. Algo que también se ha mucho tiempo subestimado eso, ¿no? En cuanto a las consecuencias que puede tener, y muchos casos de los que aparecen en Estados Unidos o este más cercano nuestro, también parten de esa situación que habla de un problema en el relacionamiento y que claro. Llegan a el niño no encuentra otra forma que de terminar con eso que con una acción de violencia de estas dimensiones, ¿no? Exacto, sí, sí. Mirá, hay una serie que generó un debate bastante interesante, importante, que se llama Adolescencia, sí. Que trataba justamente de un caso de un chico de 13 años que también sufre bullying, e incluso este bullying se da también en el mundo digital, ¿no? Cierto, claro, claro. A través de las redes, o sea, no solo eran las instituciones, sino los scratches que se hacen a través de las redes. Claro. Y donde el adolescente termina reaccionando del peor modo, apuñalando a una compañera de clase, ¿no? Y que está basado en hechos reales que habían sucedido, no ese puntualmente, sino muy parecidos en esa propia sociedad inglesa. O sea, que es un caso que además sí. se da en el mundo, ¿no? O sea, no es solo que pueda suceder en Uruguay o en Argentina, sino que sí, sufrimos lamentablemente situaciones de acoso que se dan en el mundo real y en el mundo digital y que muchas veces termina con los estudiantes acosados reaccionando del peor modo, ¿no? O con consecuencias igual emocionales a largo plazo, ¿no? Que afectan también su vida después como adultos, ¿no? Aquellos que no reaccionan igual tienen un efecto devastador, ¿no? Incluso años después cuentan que sufrieron el bullying y cómo afectó su vida, ¿no? Uh-huh. Por eso yo decía de la importancia de trabajar en relación a la convivencia, ¿no? Cuando uno ve los centros educativos, los proyectos de centro, casi todos se están centrando justamente, ¿no? En la convivencia, porque es el gran problema que estamos teniendo. ¿Cómo resolver la diferencia o cómo hacerle ver al otro que burlarse o acosar a un compañero o una compañera no está bien? Claro. Entonces, hace rato que las instituciones, más allá de abocarse a los contenidos culturales, que es a su primera misión, digamos, ¿no? En todo caso, formar al sujeto del nivel de los contenidos, pero formarlo también como persona. Hace rato que estamos en esa parte de la formación como persona por cuestiones mínimas que no están presentes cuando llegan a la institución, ¿no? Uh-huh. Respetar al otro, llegar, asistir, llegar en horas, no levantarse y decir determinadas palabras, ¿no? Sí. Violentas en el medio de la clase o golpearse en el patio. Son como cuestiones básicas de convivencia, no hablar arriba del otro. Cosas que uno va aprendiendo en las instituciones y que tiene que ver muchas veces con que no se da la casa, ¿no? Claro. O la casa se da de ese modo. Entonces las instituciones también cumplen ese rol social de formación de la persona, ¿no? De cosas mínimas de la convivencia. Y cada vez vemos más cómo eso no se da, ¿no? Hasta el punto tal que de repente un estudiante o un adulto, ya la figura del docente, que antes era por ahí un referente intocable, o el espacio escolar. Más, era como un recinto sagrado, ¿no? Nadie iba a pensar que dentro del patio escolar se iban a agarrar a golpes madres o iban a pegarle a varias maestras o a la directora. ¿Cómo era? Impensable, ¿no? Porque claro, es como un lugar, ¿viste? Como, dentro, creas o no, es como entrar a una iglesia y decir, bueno, acá no entra a patear todo, ¿no? Es como un lugar, más allá de que seas creyente o no, sagrado, ¿no? Y la escuela era como ese lugar. Cuando uno empieza a ver que la violencia ya entra de esa manera, te das cuenta de lo que estamos viendo como sociedad. Claro. Por eso digo, es fundamental trabajar en torno a ver cómo podemos volver a hilar esa sociedad que se está deshilachando en esos respetos básicos, ¿no? Sobre todo, como te decía, los adultos, en definitiva, los menores, ¿no? Pensemos en ese niño que vio golpear a la maestra por parte de su madre. Claro. El ejemplo, ¿no? Digo que, y esto está sucediendo, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar mucho. Sí, los profesores, entre otras cosas, en cuanto a respuestas concretas o a elementos concretos necesarios, están desde los gremios. Hace tiempo venimos, hablan de la necesidad de respuestas con especialistas, de primero de más personal, muchas veces denuncian la falta de adscriptos, de gente que esté atenta y que ayude a diluir conflictos que antes de que escalen, que muchas veces esto se resuelve con gente que atienda y que haga de mediador, ¿verdad?, cuando aparecen problemas entre los gurises, y o llegar también a casos de más presencia de psicólogos, de ese tipo de especialistas, ¿no? Fundamental contar con los llamados equipos multidisciplinarios, ¿no? Son un reclamo que venimos haciendo hace años. En muchas instituciones no están presentes, o están presentes escasamente, ¿no? Yo te contaba de este liceo grande en el que estuve en el equipo de dirección, y tenés para 1.300 alumnos una psicóloga con pocas horas, o sea, totalmente desbordada, no tenés asistentes sociales que puedan trabajar, por ejemplo, ¿no?, en los territorios. Entonces, cuando tenés, además, entras al aula y tenés grupos de 30, 30 y pico de alumnos, ¿no?, en algunos casos hasta 40 alumnos, o sea, es un disparate, ¿no? Uno tiene la sensación que va a la guerra con un tenedor, ¿no? Yo creo que es una imagen gráfica de lo que vivimos muchos docentes, porque por más empatía que uno coloque, ¿no?, y que la mayoría de los docentes la tenemos, porque es parte no solo de nuestra vocación, sino que es parte central de la tarea, y como tal la concebimos desde la formación docente, ¿no? Sabemos que es un lugar que requiere determinadas características personales, ¿no? Pero uno no puede abocarse en ese rato del aula a resolver conflictos que cada vez son mayores, ¿no? Tal que tiene hambre, tal que tiene violencia, está el que el padre está preso, a mí me ha pasado, ¿no? Exacto, claro. Tipo, claro. El que vive prácticamente abandonado, el que tiene problemas de ataques de pánico, ataques de ansiedad, que llega medicado a clase, el que llega de barrios en los que no puede, por ejemplo, para mí el disparate es a veces entrar en una institución educativa a las 7:15, 7:20 de la mañana, que es un atentado a lo cognitivo, porque son horas que uno tiene que estar durmiendo más que estar sentado en un aula, pero pasa que en barrios periféricos implica que se tengan que levantar 5, 5:30, claro, ¿no? El adolescente duerme poco y todavía se tiene que levantar a esas horas, y en barrios peligrosos, muchas veces yo he tenido alumnos que me han dicho, mire, ayer no vine porque había un tiroteo en la madrugada y tal, no pude salir del barrio. Claro. Entonces, todas estas cuestiones también afectan esa rutina y requieren del trabajo de profesionales que puedan atender esa situación, porque no puede el docente después cargar todas esas mochilas en el aula. O sea, hay un desborde total para el docente, ¿no? Entonces, digo, necesitamos lo que vos bien señalabas, ¿no? Otros profesionales que permitan que cuando el estudiante atraviesa esa puerta del salón, tenga otras contenciones, ¿no? Tenga otras contenciones. Y podamos trabajar mucho más en los contenidos culturales, porque eso marca la diferencia también social después. Entonces, en aquellos otros lugares, colegios privados o otros lugares en donde hay condiciones que ya están saldadas en torno a esta problemática de convivencia básica, sí avanzan mucho más. Lo vimos en pandemia, ¿no? Claro. La diferencia brutal entre, por ejemplo, entre los colegios privados y los liceos públicos, donde los gurises se desconectaban, no habían adultos presentes que les hicieran un seguimiento de las tareas que uno le enviaba por las plataformas educativas. Entonces, mientras en un liceo se avanzaba en una unidad, en los colegios privados avanzaban en 2-3. Entonces eso marca también la diferencia social. Uh-huh. Y genera, por lo tanto, la desigualdad de oportunidades. O sea, la equidad no se da de por sí. Cuando uno analiza los números en Uruguay, tenemos una sociedad totalmente desigual en términos del egreso. Claro. ¿No? El quintil más alto egresa más del 80% y si naciste en un barrio del quintil 1, no llegás ni al 20%. O sea, tenemos más de 60 puntos de diferencia en barrios que a veces son media hora o está uno pegado a otro, ¿no? Si naciste en Casavalle, Borro, Marconi, Cerro Norte, casi no tenés oportunidades. Uh-huh. O sea, que todavía el origen socioeconómico del estudiante sigue siendo determinante en sus posibilidades de trayectoria educativa. Uh-huh. O sea, eso tenemos que plantearnos también como sociedad, ¿no? La violencia de la desigualdad. Claro. Depende de dónde nacés, las posibilidades que tenés. Entonces, no tenemos las castas como las indias, como India, pero sí. Pegamos en el palo, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, yo vivo en casa. La movilidad social sigue siendo mínima en Uruguay, ¿no? Esa es la primera violencia, se dice muchas veces, ¿no? La desigualdad, precisamente, ¿no? Cuando, como van creciendo esos gurises viendo la desigualdad, viendo que unos tienen y otros no, en fin, todo lo que podemos enumerar y los padres también, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Pablo, una sociedad de consumo, ¿no? Una exacto. Sociedad de consumo que te lleva que hay que tener, que hay que tener, que hay que tener, y vos te quedás como mirándola de afuera. Exacto. Entonces también es complicado de ese lugar. Y estamos, bueno, Pablo, en un año, al año siguiente ya el presupuesto se discutió, más allá de que después vienen las rendiciones de cuenta, que no, ya hay señas de que, bueno, no, el gobierno no piensa modificar mucho los números en ese sentido. O sea, hay un desafío para la educación ante estas realidades. Se está hablando ya de la convocatoria a un congreso de la educación, pero por más que, bueno, pueden ser valiosos los intercambios, las conclusiones que surjan, en fin, esta realidad necesita recursos, necesita decisiones concretas que enfrenten todo esto, que es un desafío para toda la sociedad, ¿no? No hablamos de los docentes, de los gremios, sino la necesidad de que los padres se involucren en estos reclamos, en estas necesidades, es la única forma de enfrentar esto, ¿no? Exacto, bueno, uno ve cómo en nuestro país tanto se habla de educación, ¿no? Décadas hablando, siempre, sobre todo en tiempos de procesos electorales, sí. Pero después en la realidad hemos plasmado que por ejemplo, reclamos históricos del presupuesto educativo, ¿no? Del 6+1, no llegamos nunca, ¿no? Ni con gobierno de izquierda, ni de derecha, o sea, de derecha peor, porque no se terminan bajando el presupuesto, pero tampoco hemos visto que los gobiernos de izquierda o progresistas sí. Lleguen también a algo que es un reclamo histórico, pero que es un reclamo histórico porque es mínimo y básico, ¿no? Cuando uno ve en sociedades que realmente han progresado en términos educativos, ¿no? Más allá de los enfoques con los que abordan estas cuestiones, le dedican un porcentaje alto del presupuesto a la educación, porque termina en definitiva afectándonos a todos, ¿no? No es un tema de salarios docentes, como muchas veces, viste, la gente que no está adentro piensa que porque quiere más plata para los sueldos, ¿no? Sí. No se trata de esto, que también es, ¿eh? También es porque un docente que trabaja 40, 50 horas, ¿no? Para poder tener un salario, un buen salario, digamos, ¿no? Un mediano salario, requiere que en definitiva un agotamiento mental y que corra de liceo en liceo, ¿no? Claro, y termina siendo un buen profesional en ese sentido porque es imposible por las energías. En países donde se tiene la unidad docente de 20 horas y un buen salario, funciona mucho mejor el trabajo docente, ¿no? Uh-huh. Pero además es esto que vos decías, y que estábamos hablando, si vos necesitas equipos multidisciplinarios, no estamos pensando que van a trabajar gratis, ¿no? Entonces, siempre podés todo el tiempo hablar de que necesitamos más psicólogos, más asistentes, más enfoque de profesores en el área, ¿no? Los POP, que son los profesores de orientadores pedagógicos, bueno, otro tipo de actores, todos requieren de un salario, ¿no? Un salario claro. Digno para poder vivir y dedicarse del mejor modo posible a su tarea. Entonces todo esto es presupuesto, ¿no? Cuando hablamos de lugares en donde hay clases de 30, 40 alumnos, bueno, de repente necesitamos otro liceo, como La Teja, por ejemplo, el que está reclamando el bachillerato. Bueno, sucede lo mismo en otros barrios. Lo que te contaba hoy, hay estudiantes que vienen de periferia, que para llegar a un liceo de bachillerato, como no tienen en su barrio, tienen que levantarse a las 5 de la mañana, a veces tomar uno o dos ómnibus. Bueno, debería estar el liceo en su zona, porque muchos terminan abandonando por esta cuestión. O sea, para que haya realmente igualdad de oportunidades a través de la educación, requerimos un mayor presupuesto, digo, ¿no? Y no estamos hablando solo de lo salarial. Estamos hablando de todas estas cuestiones, de salarial me refiero a profesores y maestros, ¿no? Sí, claro. Todo lo que rodea a los profesores y maestros. Entonces, bueno, estamos hablando de la educación pública, ¿no? Ahí no jugamos para mí el futuro. Muchas de las cosas que después vemos en la sociedad que no nos gusta, digamos, tiene que ver también con la educación, ¿no? La educación no puede con todo, mejora cosas, relacionamiento, mejora a las personas, ¿no? Genera trayectorias educativas que hacen que la persona tenga mejores oportunidades como sujeto y en el mundo laboral también, ¿no? Pero para eso requerimos que no sea un mero discurso lo de la educación, ¿no? Porque ahora en un tiempo volvemos otra vez a los procesos electorales, ¿no? Claro. El país siempre está en proceso electoral y otra vez volvemos con los mismos diálogos y los mismos problemas de siempre, ¿no? En torno a la educación. Y otra vez volvemos a discutir el presupuesto y nuevamente empezamos con que, bueno, el otro gobierno nos dejó mal la plata, entonces sí, no podemos llegar a ese nivel. Y así estamos desde hace décadas, ¿no? Profesor Pablo Romero, muchas gracias por este rato, por ayudarnos a reflexionar sobre estos temas que son centrales también. Y bueno, esperamos conversar más seguido, que no pase tanto tiempo sin este diálogo. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Pablo. No, muchas gracias por poner el tema en tapete y por, bueno, y por el diálogo generado. Parece que es muy interesante y... Sí. El enfoque y los planteos que vos también has hecho, así que me parece que es fundamental tener estos diálogos y, bueno, que construyan reflexión en términos colectivos, así que, bueno, a seguir pensando juntos. Muy bien, saludo a Carlos de Belvedere que está saludando esta entrevista. Gracias, Pablo, hasta cualquier momento. Muy bien, abrazo grande. Hasta pronto.